Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este Torta Vegana de hoy, 30 de julio de 2024. Muy buenas noches a quienes nos están escuchando en este momento con India Azcárate. Estamos acá en la musicalización, la puesta en el aire, todo lo que tiene que ver con la conectividad, con los aparatos, con que esto se haga realidad, es India. Hola India, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos contra la violencia, que sea de todas, no solamente de la que más nos acomoda. Bueno, a lo mejor es de tarde porque es sábado y son las 15, cosa que también puede pasar. Lo que pasa es que este programa sale los martes a las 21 en vivo, pero los sábados a las 15 horas lo retransmitimos, entonces a lo mejor es sábado, así que hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Dice ser aliado feminista, tira su historial político, se cree en la voz de los sin voz. Y en algunos días lo vamos a estar subiendo a nuestra página www.radiokermes.com y ahí van a tener data sobre la entrevista que vamos a tener dentro de un ratito. Hoy nos vamos a meter con una forma de militancia y de activismo desde el veganismo, desde el antiespecismo. Muy interesante, muy interesante. Así que si les interesa activar y armar grupo, armar manada con otras personas para luchar por el derecho de los animales no humanos, este es un programa para ustedes, ¿eh? Es para los animales. Es un programa hecho por animales humanos para animales no humanos, como decimos siempre. Sobre todo lo dice Romina Gutiérrez, que es quien le pone la voz a la artística de este programa y a quien le mandamos un beso muy grande. Y también le mandamos un beso muy grande a Dagna, que le pone toda la cuestión artística desde el punto de vista gráfico, ¿no? Cuando tenemos que después subir nuestro material a radiokermes.com. Bueno, yo tengo ganas de saludar a más gente, pero para eso hace falta que nos escriban, que nos manden un mensajito. Tienen el chat público abierto y popular de Radio Kermés, al que accedes entrando a la página radiokermes.com. Arriba a la derecha hay un cuadradito o un rectangulito que dice en vivo. Cliqueas ahí, escuchas la radio, estés en el lugar en el que estés, y se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermés y podés mandar mensajitos. Y nos encantaría que haya un ida y vuelta, que sepamos que del otro lado hay alguien que está escuchando. Por favor, te lo pido. Y si no, también nos pueden escribir a el WhatsApp de Radio Kermés, que es 2954-33-78-66. 2954-33-78-66. Bueno, y siempre también están disponibles nuestros números de teléfono, tanto el de la India, que se encarga de la musicalización, y el mío. Y hablando de musicalización, hoy les vamos a proponer arrancar musicalmente con un tema cuya cantautora y actriz además es australiana, se llama Sia y pasó del vegetarianismo al veganismo en el año 2014. Colabora habitualmente con la organización PETA, a la que donó la canción que vamos a estar escuchando ahora, que se llama Free the Animal,

te paras. Afuera de Bumburi, por supuesto que lo podés cantar y bailar como está haciendo India en este momento. Es el ex vocalista de Héroes del Silencio y ha expresado públicamente que el veganismo es la revolución personal más importante que conoce. Dijo que se trata de una decisión que consiste en tomar conciencia y responsabilizarte de tus actos. Bumburi, afuera. Ya te perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. El trabajo de musicalización de India, que además de buscar los temas, una contextualización sobre por qué los estamos escuchando acá en Torta Vegana, y me parece que es súper importante, porque hay personas que militamos el veganismo, que decimos que somos veganes, que lo tomamos de una manera como parte de nuestro activismo, y yo acá tengo este micrófono, ¿no? Y hago este programa y lo digo, pero hay un montón de otras personas, mucha gente que vos conocés, que también son personas veganas, y que los medios de comunicación no abordan nunca esas temáticas, o directamente si los googleás y los buscás, ni te enterás, ni sabés de que hayan hecho esas declaraciones o que hayan hecho canciones referidas al tema. Lo dejan como algo, no sé, como algo, como una nota de color que tampoco tiene un color tan interesante como para andar difundiéndolo, ¿no? Hay una invisibilización tremenda de las personas que somos veganas, a pesar de que las personas que somos veganas hablamos de una revolución personal, la más importante de nuestras vidas, y eso no aparece por ningún lado. Así que está re bueno que tengamos este espacio Torta Vegana para poder contarles que las personas que estuvimos escuchando hoy cantando y haciendo esta música, y son todos además músicos súper, ultra, recontra conocidos, famosos y demás, y que un montón de gente les escucha sus canciones, las bailan, las conocen, pero sin saber que tiene esta connotación, que es un posicionamiento, como siempre le decimos, es un posicionamiento ético, político, filosófico. No es algo más, no es un detallecito en la vida de la persona. Forma parte del eje, desde el lugar en el que está parada de esa persona en el mundo. Mira si no va a ser importante. Así que buenísimo. Bueno, y acá me comparte... ay, no me digas que me fui y dónde lo tenía. Pero acá lo tengo, acá. Me compartió Solil una información que la verdad es que viene re bien para ir ya cerrando el programa, contándoles que Colombia ha prohibido las corridas de toros. No más olé, dice la información que publica Filo News. El presidente Gustavo Petro sancionó la ley con la que se pondrá fin a la tauromaquia en Colombia. La iniciativa fue aprobada por el Congreso en mayo luego de 14 intentos. Hay que evitar la catástrofe climática y es preciso cambiar nuestra mentalidad, que respete la vida humana o natural, que respete las diferentes culturas, que respete la vida en general. La ley va a comenzar a regir en el año 2027, porque va a haber una transición de 3 años para diseñar un programa de reconversión económica para los trabajadores afectados. Vos fíjate en qué última recontra última instancia quedan las vidas de los animales y siempre, digamos, todo lo que se va logrando es desde un posicionamiento antropocéntrico. Primero la vida de las personas, el trabajo de las personas, la economía del país, etcétera, etcétera. Parte de este proceso en el que mientras tanto sigue, ¿no?, el sufrimiento de los animales. Pero siempre, bueno, bienvenidos sean los cambios, por más que sean para quienes sufrimos todo esto realmente de una lentitud que nada, te enerva. Pero bueno, va a comenzar a regir en el 2027. Van a hacer un programa de transición de 3 años para diseñar un programa de reconversión económica para los trabajadores afectados. Países donde las corridas de toros aún son legales y por las cuales hay que seguir luchando: Ecuador, España, Francia, Perú, Portugal, Venezuela, en México, porque solamente lo prohibió en 5 de los 32 estados. Así que hay mucho para seguir haciendo para que no exista el más el olé en ningún lugar del planeta y que tomemos conciencia de que eso no puede ser una tradición, de que eso no puede ser un deporte, que eso no puede ser un espectáculo. Eso es abuso, eso es tortura y eso es aberrante. Esto era Escape, Vergüenza, justamente lo que estábamos diciendo. Bueno, muchas gracias también a quienes nos mandan material y cosas para que compartamos en Torta Vegana. De eso hablamos cuando decimos que es necesario y es importante para nosotros acá que esto sea un ida y vuelta, ¿eh? Así que bueno, nos vamos, les dejamos escuchando Escape, Vergüenza. Muchas gracias, India, excelente todo lo que hiciste, me encantó, disfruté un montón, lo pasé re lindo y esperemos que nuestra audiencia también. Hasta la próxima, chau chau.